Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, ¿por dónde anda? Volvimos, Jorge. Ahora estoy más contenta porque en estos 9 años de programa, acá me acaba de decir Ezequiel Amoroso, que es músico y que está presentando su disco Neurona, que además de músico es médico, pero me dice, todos podemos cantar. ¿Qué quiere decir? Ah, bien. En cualquier momento ustedes van a escuchar un repertorio interesante desde el móvil, porque con Ezequiel vamos a practicar. Me va a enseñar, obviamente, ¿no? Él ya es músico, pero me va a enseñar para que de ahí sí pueda sorprenderlos a todos. ¿Te parece? ¿Está de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Le ponemos ficha a ustedes nosotros. Ahora tenemos que preguntarle a Ezequiel si está de acuerdo. Soy dura, eso sí. Pero bueno, me dijiste recién que todos podemos cantar, me quedo un poco tranquila. Sí, sí. Todos podemos cantar. ¿Viste que le hacen bullying porque canta mal? No, eso no es verdad. No. Vos no le creas porque no es así, porque todos le damos para adelante, decimos que canta muy lindo. Lo que pasa es que hay momentos, ¿viste? Hay momentos. Vamos a hacer un dúo acá. Es como si vos estás en el consultorio con tus pacientes y te pones a cantar, ¿no? Cada cosa en su momento. Pero les canta, Jorge, les canta. Ah, les canta a los pacientes. A ver cómo es, contame, a ver. No, eso es mentira. Diego Núñez ayer me dijo que, ya te conté. Lo de Diego fue un desliz. Ah, bueno, que parecía un animalito de 4 patas, no. Que hace guau guau, así que ya está, con eso está todo dicho. Era una broma, lo de Diego. Bien, Ezequiel, más allá de todas estas chanzas, contanos cómo viene este disco, por qué, no estás solo además, creo que por ahí tenemos, Pitor, algo, no sé si es posible poder escuchar un par de segundos la música de Ezequiel. Lo que cosecho siembras, pues te presento, me olvido y de ti me despido. Tremendamente dulce. Me gusta mucho. Sí. Ya habíamos estado escuchando, Jorge, y realmente felicitarte a ti y a quien canta, que tú dirás quién es. Muchas gracias. Esa canción la hicimos con Martina Alonso, una cantante de Santa Lucía de Canelones, que amiga de la música, y que grabamos juntos esa canción que se llama Mi Corazón, que sacamos ahora hace 2 semanas el videoclip. O sea que fresquito. ¿Estamos inaugurando aquí en Frecuencia las notas? Sí. Bien. Acá Maldonado, sí. Bien. Y lo sacamos ahora hace 2 semanas el videoclip, cuenta una historia de amor de la infancia, una historia de verdad. Y esa fue la primera canción que yo compuse. Por eso está en el disco, en mi primer disco, y por eso le quería hacer un videoclip como especial, que está en YouTube, lo pueden buscar, Ezequiel Amoroso y Martín Alonso, Mi Corazón. ¿Y cómo se complementa la profesión de médico con el cantante? ¿En qué momento puedes cantar? ¿Si has cantado, si has tenido la oportunidad de presentarte en público y dónde? Se complementa a mí. Al principio me costó bastante, porque cuando decidí estudiar medicina dejé el... Yo estudié música desde chico, estudiaba piano acá en Maldonado, con Rubén González, y después me fui a estudiar medicina en Montevideo y me alejé un poco de la música, porque llevaba pila de tiempo estudiar. Y después cuando terminé la medicina, fue como tenía que volver a la música. Y bueno, empecé a trabajar menos y a meterle más, a estudiar de nuevo en Montevideo, me anoté en 3 conservatorios, empecé a estudiar producción musical con Max Capote. Y quería cumplir ese sueño de chico de grabar un disco, que era como, no sé, que lo sentía que lo tenía que hacer. Y bueno, empecé a trabajar menos como médico, pero como a equilibrar. Y también la medicina te da como pila de emociones y cosas para también poder escribir letras y para volcar como que puedo canalizar pila con la música también. Ezequiel, el tema de las nuevas tecnologías te da la posibilidad de llegar al mundo entero a través de las redes. ¿Qué expectativas tenés con el disco, con tu canto? Sí, te da, eso está re bueno, ¿no? Con las redes, tanto sea Instagram como Spotify, vos podés subir tu música y llegar a todos lados. Yo en realidad para mí era como cumplir un sueño, o sea, y ahora es como que es todo nuevo y estoy viendo. La verdad que a mí me cuesta pila, soy re tímido. y me da pila de miedo cantar en vivo y todo, pero estoy haciendo como todo junto, así saqué un disco, haciendo notas y está, me tiré al agua y la verdad expectativas no sé lo que venga, lo que salga. Yo necesito seguir componiendo música porque me encanta y lo voy a hacer siempre. Yo no tengo vergüenza, así que te puedo acompañar, lo que como no sé cantar, te puedo acompañar para hacerte el apoyo ahí logístico. Bueno, cuando presentemos el disco, vamos, acá te quiero ahí, te voy a llamar. Jorge, Ezequiel te escucha. Ezequiel, ¿tenés experiencia de cantar en público? ¿De subirte arriba del escenario? Mirá, me costó pila porque me daba tremendo miedo, viste, que en la medicina como que yo soy anestesista, aparte estoy como escondido dentro de un blog, no tengo mucho, y eso de salir al escenario sí me re costó. Pero tuve la suerte de que cuando arranqué ahora que de lleno con la música, hice una obra de teatro con Juanse Rodríguez de Canal 10. Y compuse la música original, era una obra literaria, se llamaba Amar Amando, y yo le hice la música. En principio solo tenía que hacer la música, y después Juanse me pidió que tocara en vivo, y hicimos como 4 temporadas, primero en el interior, después en Montevideo. Y ahí eso me obligó como que de golpe a ponerme al 100%, y fue como un tutor Juanse para mí que me sacó toda la vergüenza. ¿Cómo? Y después sí, antes de la pandemia había empezado a presentar algunos singles del disco y ahí toqué en Sinergia, en el Radisson, y ya tenía un poco más de experiencia para que había vencido el miedo del escenario. Y ahora la idea era presentar el disco acá primero en Maldonado, porque como soy de acá y mi origen con la música es de acá, tengo toda mi familia, mis amigos acá, quería como presentarlo primero acá y después en Montevideo, pero bueno, ahora justo se agravó la pandemia y quedará para un poco más adelante. Y bueno, y acá en Maldonado esperaremos también que pase esto de la pandemia para verte en algún escenario de acá, de Maldonado. Sí, yo quería, la idea, me gustaría presentar el disco en el Cabling, que hay un piano, y presentarlo en formato banda, y por supuesto que los voy a invitar. Muy bien, muy bien. Felicitaciones por esta doble profesión. En definitiva, ¿cuál es tu vocación? Las dos. Las dos. Eres hombre de dos vocaciones. Sí, la verdad que nunca podría elegir una. Muy bien, muy bien. 50 y 50. Lo bueno es que puedas desarrollar las dos, eso está bueno. Sí, está re bueno. Sí, organizándose se puede. Felicitaciones. Muchas gracias por invitarme a su programa. A las órdenes. Ahora, Jorge, vamos a ver si, porque acá no te están viendo, cantarnos un pedacito. No te está viendo nadie, solo yo, así que acá no vas a tener vergüenza ni pudor. Un pedacito chiquitito. Mi corazón. No puedo cantar. ¡Tengo vergüenza conmigo! Hasta los perros están ladrando acá, pero no es por Ezequiel, debe ser porque pensaron que iba a cantar yo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Cerramos, Jorge. Dale. Nos vemos en un ratito. Gracias. Chau, chau. Mi corazón hoy siente pena. Frecuencia abierta.